que para lograr algo hay que insistir. Y tengo en mis manos la revista Canto Maestro, que hace años que Cetera viene editando, bajo el título Cuatro años de ajuste y neoliberalismo, de luchas y resistencias. Una revista, la verdad, para leer, va a estar colgada en la página para todos aquellos que quieran entrar a partir de la semana que viene, en Facebook también, Comunicación Cetera, y en la página de Cetera. Escriben Sonia Lezo, Hugo Yasky, Adriana Puigros, Galazo, Raúl de la Torre, Horacio González, Pedro Brieger, Roberto Baraguel, Miguel Dualde, Charlie Pisoni, Dora Barrancos, Lilian Capone, Luis Lázaro, Javier Trimboli y Francisco Tete Romero. Como bien lo dice su título, Cuatro años de ajuste y neoliberalismo, de luchas y resistencias, los que escriben las notas hacen cada uno en su tema un relevamiento de lo que fueron estos cuatro años de macrismo. Y la tapa es del gran artista plástico Omar Gasparini, una hermosa tapa, y la contratapa, un dibujo de Rep. En la retiración de tapa dice así: solicitada, publicada por Cetera en noviembre del 2015. Hoy reafirmamos, en defensa de la educación pública y de nuestros derechos, no votamos a Macri. Bueno, es un recuerdo, ya que en noviembre del 2015 Cetera sacó una solicitada y poníamos, expresábamos en esa solicitada, que era el título En defensa de la escuela pública y de nuestros derechos, lo que iba a pasar, que después sucedió, ¿no es cierto? Y terminaba porque frente al balotaje del 22 de noviembre, ante las dos opciones electorales, tampoco somos neutrales. Llamamos a todos los docentes a no votar a Macri. Se está terminando, por suerte, este gobierno que ha traído tanta penuria al pueblo argentino, al trabajador, que ha dejado un tendal de desocupados, de miseria, de pobreza, que ha seguido los mandatos del FMI. Por suerte estamos en el tramo final de una Argentina que queremos que sea soberana, que tenga educación para todas y todos, salud, que haya respeto por los derechos humanos, que vuelvan las paritarias, que haya libertad de expresión. Un poco todo eso también es el objetivo de esta revista que nosotros llevamos a los docentes y al público en general, para no perder la memoria, ¿no? No perder la memoria de todo lo que hemos vivido en estos cuatro años de macrismo. Por eso, si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir: ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Canto Maestro, el programa de Cetera, por 89.3. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. Enrique. Enrique Grinberg Chandlars tenía 34 años. Era docente e investigador universitario. Había nacido el 3 de junio de 1939 en Capital Federal. Estaba en esa ciudad, en el barrio de Belgrano, en Blanco Encalada 3422, tercero B. El 26 de septiembre de 1973 fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Enrique Grinberg Chandlars, docente desaparecido, víctima del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Y bueno, ustedes saben, la semana pasada el paro nacional de Cetera, la jornada nacional de duelo por las muertes de Cristina y Jorgelina, dos docentes chubutenses. Y hablamos al final de la semana pasada con una dirigente de Ateche, el sindicato de base de Cetera, Marcela Capón. Vamos a escuchar el reportaje. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué se está viviendo? Y mira, la verdad que venimos hace 9 semanas en conflicto y en la calle con muchísimas acciones diferentes que hemos realizado. Estas últimas 2 semanas el gobierno claramente volvió a recrudecer en cuanto a provocaciones y amedrentamientos hacia los trabajadores y especialmente hacia el sector docente, con patotas paraestatales que nos han enviado todo el tiempo a insultarnos y a provocarnos, con proyectos de ley para aumentarse los sueldos, los cargos políticos sin resolver lo nuestro, con haber anunciado que nos iban a pagar una cuota de 30.000, no cumplirlo, luego cambiarlo y empezar con el escalonado de vuelta, siendo que todavía quedamos un gran sector de estatales sin cobrar y entendemos que vamos a volver a cobrar a fin de mes con suerte, como ocurrió ya el sueldo de julio, que lo terminamos cobrando el 31 de agosto y sin aumento, porque tenemos los sueldos congelados a abril, porque el aumento de la cláusula gatillo de julio no nos lo pagaron y tampoco lo pagan con los saberes de agosto. Con la obra social cortada, con las escuelas que se nos caen a pedazos, y en el medio de eso, en el marco de una marcha provincial desde todos los trabajadores estatales, donde habían venido a Rawson compañeros de toda la provincia, ese mismo día teníamos un plenario provincial de delegados, es que las compañeras, eran 5 compañeras de Comodoro Rivadavia que regresaban a su lugar, a Comodoro, y sufren un accidente y fallecen Jorgelina y María Cristina. La verdad que ese día a la noche iniciábamos otra acción que había sido aprobada, que es un acampe en las puertas de legislatura, y bueno, fue terrible porque, bueno, muchos compañeros de Comodoro habían quedado sosteniendo el acampe, y bueno, atravesó, aparte en el medio de toda esta desazón y de bronca, el dolor, el extremo, el profundo dolor por la muerte de las 2 compañeras, que si bien el gobierno provincial habla de que fue un accidente vial, en realidad todos sabemos que tiene que ver con la lucha y con lo extenso de la lucha y la falta de respuestas concretas, porque si se hubiera resuelto el conflicto, tanto Jorgelina como María Cristina tendrían que haber estado en las aulas o en sus casas donde las esperaban sus hijos. Exactamente, Marcela. ¿Y cómo fue la jornada con la presencia de Cetera? Sí, mira, el jueves otra de las acciones que había sido aprobada por el plenario provincial nuestro de delegados era cortar los ingresos a la fábrica Aluar, la fábrica de aluminio. Esto lo realizamos el día jueves, el miércoles lo llevamos a la mesa de unidad sindical y en conjunto todos los sindicatos realizamos dicha acción durante 12 horas en la fábrica Aluar. Allí vinieron los compañeros de Cetera, la verdad que a darnos un abrazo, tuvimos momentos muy emotivos con la presencia de todos ellos. También vinieron los compañeros de Aten con Marcelo Guagliardo y han venido también los compañeros de UNTER a acompañarnos ese día. La verdad que agradecidos infinitamente con la solidaridad y con el abrazo que nos vinieron a traer. Y nada, emocionados y sintiendo que nos daban un poquito más de fuerza, ¿no?, en estos momentos. ¿Conocías a Cristina y a Jorgelina? Eran compañeras de Comodoro, obviamente habíamos compartido la marcha, pero bueno, tenemos compañeros cercanos de la Junta Ejecutiva que son compañeros de escuela de ellos. Y claramente el dolor, eran profesoras de la Escuela 738 y el dolor de los propios compañeros que estaban ahí. Que ese día, para que entiendan, habían venido casi 200 compañeros de Comodoro, de los cuales 50 se quedaban esa noche como parte del inicio del acampe, junto con otros compañeros de Esquel, de Sarmiento y de Lago Puelo. Y bueno, estos compañeros sí eran amigos, amigas y compañeros de escuela, así que el dolor fue terrible esa noche, que luego terminó con algunos desmanes por parte, bueno, de otros grupos que también aparecieron, porque ya llega un momento donde la falta de respuesta, las provocaciones que ha hecho el gobierno en todas estas dos semanas, generaron también reacción por parte del pueblo y de sectores que ese día se manifestaron con mucha bronca. No, además de la responsabilidad, claramente, nosotros, la conferencia de prensa lo recalcó Hugo Yasky, Sonia Lezo, Roberto Baradel, la responsabilidad del gobernador, también la responsabilidad del gobierno nacional en todo este tema. Sí, mira, nosotros lo decimos claramente, llevamos 9 semanas de conflicto, todos los estatales, porque no es solo el sector docente. En estas instancias sabemos las gestiones que también había hecho CETERA y la posibilidad, y si el gobierno nacional aplica, se mueve dentro de lo que es la ley de financiamiento educativo, debe socorrer a las provincias en esta instancia para garantizar la educación. No lo ha querido hacer, y aparte, bueno, venimos sufriendo desde esta provincia, como otras, el ajuste que implicó la firma del pacto fiscal. Nosotros en su momento, como Mesa Unida Sindical, fuimos muy críticos de la firma de ese pacto, y bueno, esto también tiene que ver con eso y con no querer desde el gobierno nacional resolverlo. En estos días, luego del fallecimiento de las dos compañeras, vimos cómo mediáticamente se tiraban la pelota de un gobierno al otro. La verdad que nosotros entendemos que, si bien en Chubut hay un vaciamiento de poder importante de sus actores políticos, obviamente si el gobierno nacional encima lo único que se dedica es a tirarle la pelota y a decir que sí le mandó fondos, cuando le mandó fondos en menor cantidad y simplemente adelantos de fondos que son de Chubut, no ayuda a resolver nada y evidentemente no tiene la decisión de ayudar a la provincia de Chubut. Mientras ustedes ese día decían la marcha del silencio, las muestras de solidaridad con escuelas con banderas a media asta, los crespones negros, carteles hechos por docentes, alumnos, dolor, la verdad, todas las escuelas del país en el paro y además mostrando el dolor y la tristeza por estas dos compañeras. Sí, la verdad que hemos visto fotos de todos los lugares del país, nos han llamado también medios de todo el país en ese sentido. Por eso vuelvo a agradecer infinitamente a todos los trabajadores del país que nos han acompañado y se ha sentido realmente la solidaridad de todos ellos, forzados en ese sentido porque eran dos compañeras luchadoras que habían sostenido también la lucha estas 9 semanas, y en ese sentido vamos a retomar fuerzas y a reinventarnos todos los días en la calle y en acciones para lograr que alguien se haga cargo y resuelva este conflicto. Marcela Capón, dirigente de ATECH, entidad de base CETERA en Chubut, muchas gracias, mucha fuerza, un abrazo para las familias, amigos, compañeros y compañeras de Cristina y Jorgelina, la comunidad educativa, un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Canto Maestro. El programa de CETERA. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque subió. Carrusel, sensación de que con el alma nos dé mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya, vamos ya, vamos porque viene, porque no está. Canta, canta.

¿Cómo va, Alejandro? Qué gusto saludarlo. En primer lugar, nuestro abrazo de hermanos y solidario por estos momentos que tenemos entendido también en Varga de Dolor al gremio de docentes por la muerte de dos profesoras. Y bueno, no nos queda más que expresar nuestra solidaridad y nuestro sentimiento de respeto en estos momentos duros. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, Henry. Ustedes iban a tocar en la Unión de Trabajadores de la Educación en la ciudad de Buenos Aires y obviamente se suspendió este concierto por el paro nacional, por el duelo. Carlos Guerrero me hizo escuchar el mensaje que usted envió directamente, enseguida solidarizándose con los docentes argentinos, con las maestras chubutenses. Y por eso quería hacerle una nota, porque la verdad me emocionó, me conmovió el mensaje. ¿Cómo se está viviendo la docencia o la educación en su país, en Perú, Ginre? Bueno, Alejandro, en primer lugar decirle que sí nos enteramos del paro nacional solidario. Y sí, nosotros estábamos programados para un concierto en el UTE, efectivamente. Pero ante los acontecimientos trágicos, la verdad, pero además de solidaridad que creemos se hace necesario en estos momentos, entendemos perfectamente la suspensión de las actividades, como debe ser, porque están de por medio dos vidas humanas, y sobre todo tenemos entendido cuando regresaban de una marcha y de coordinar obviamente los justos reclamos y reivindicaciones que el movimiento docente argentino viene realizando, y que en todo caso no nos queda con toda justicia más que solidarizarnos y sumarnos a este sentimiento, y comprendemos perfectamente la suspensión de actividades es de más importante. Respondiendo a tu pregunta un poco, sí, nosotros también en nuestro país, haciendo un paralelo, los maestros, el gremio de maestros a nivel nacional, reiteradamente año a año vienen asumiendo medidas de dignificación del trabajo, por mejoras de condiciones de vida, tanto salariales y sobre todo por mejores condiciones de trabajo y de tratamiento, sobre todo a los alumnos que en muchas partes del país pues no llegan necesariamente con una buena situación económica que les permita afrontar la educación con toda la entereza y solvencia del caso. Los reclamos de los maestros en Perú son integrales, van desde mejoras salariales, mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y también de mejores condiciones para el alumnado, es decir, tratamiento adecuado de sus dietas, en fin, desayunos adecuados. Y en muchos casos, en las regiones de la serranía del Perú, donde los alumnos tienen que recorrer largas distancias para llegar a sus escuelas y que también forman parte de la plataforma de reclamos que realiza el gremio docente. Por eso es que también entendemos con claridad los reclamos que ustedes vienen haciendo con toda justicia aquí en Argentina y que se emparentan, pues, ¿no?, con mejores condiciones de vida que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Lo entendemos perfectamente, por eso, querido Alejandro. Lo voy a sacar de este tema que es triste y para la audiencia. ¿Cuándo nace el grupo Los Cholos? Nosotros Los Cholos somos una agrupación de música y canto popular tradicional peruano y comenzamos nuestras actividades en el mes de noviembre de 1999. O sea, estamos a un mes más o menos y medio de cumplir 20 años de actividad, hay que decirlo, de manera ininterrumpida. No se ha suspendido para nada en estos 20 años y venimos afirmando los diferentes lenguajes musicales tradicionales del Perú en el formato que hemos establecido como cuarteto y que nos ha permitido, gracias a esto, llevar el mismo a diferentes países, como en este caso Argentina, donde ya hemos venido muchas veces a realizar trabajos a nivel de conciertos, y asimismo dentro del país, en un afán de afirmar, como decíamos, lenguajes tradicionales del Perú, visibilizar el derecho a la cultura propia que tienen los diferentes pueblos a través de sus músicas. Ahora, en octubre van a Bruselas, ¿no? Festival Sonamos Latinoamérica. En realidad, estuvimos en Bruselas, Sonamos Latinoamérica, estuvimos ahí y, bueno, viajamos varios países, estuvimos por Alemania, estuvimos por París, en Francia, y terminamos en España. Sí, efectivamente fue por Sonamos Latinoamérica, pero ya fue una versión anterior que estuvimos presentes llevando también nuestro trabajo. Hoy nos encontramos por Argentina e invitamos al Congreso Internacional de Charango, realizado en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, donde tuvimos un concierto en la ceremonia de inauguración de dicho congreso. Y

codirige el semanario Política y al año siguiente publica De Irigoyen a Frondizi. Muere en el año 2004, el 4 de septiembre. Canto Maestro recuerda a Jorge Ne Spilimbergo, un brillante conocedor de la historia, un militante histórico del movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Y luego de esta apasionante historia en Los Malditos de Jorge Spilimbergo, continuamos conversando con Jinre Guevara, integrante del grupo musical peruano Los Cholos. ¿Qué opinión de Dina Ramos, de Jaime Torres? Bueno, son tremendos referentes, ¿no?, de la música, creemos, de esta parte del mundo, del continente, y han marcado una pauta importantísima en el tratamiento respetuoso, creemos, de sus instrumentos, ¿no? Don Jaime Torres, que duda cabe, es el referente importante del charango, con una personalidad artística maravillosa que ha traspasado fronteras, y a nosotros en particular en el Perú nos ha llegado su trabajo sensible, tan bien tratado y sobre todo afirmando un instrumento que creemos lo ha hecho como pocos en el mundo. Uña Ramos, ni qué decir, también un trabajo estupendo que ha abordado no solamente desde las visiones tradicionales de la música, sino también dándose el trabajo de abordar con mucha contemporaneidad también, explorando nuevas formas musicales a partir de la instrumentación de vientos. Creemos que son dos grandes referentes importantísimos en nuestro continente y siempre nuestro respeto a ese trabajo. ¿Qué conjuntos, qué músicos, qué intérpretes marcaron a Los Cholos? En realidad, partiendo de las músicas de tradición de nuestro país, hay muchísimos músicos, músicas, cantoras, cantores del interior, tanto en el sur, centro, norte, en el Ande, en la selva, en la costa, que han marcado pauta para nuestro trabajo y siguen marcando. Pero fundamentalmente creemos que son los pueblos, más allá de los nombres, que sobresalen, que son los mismos pueblos los que nos aleccionan, porque son pueblos vivos que siguen cantando sus costumbres, y que muchas veces, por la forma como está estructurado el nivel de difusión cultural en nuestro país, muchas veces no se dan a conocer adecuadamente. Por eso es que nuestro trabajo se engarza un poquito en ese objetivo de recoger los cantos que hay de tradición en nuestra patria y darlos a conocer. Es como un deber que sentimos para poder reconocernos entre nosotros mismos como país y tomar conocimiento de que hay un país que late, que existe, que hay pueblos que expresan su derecho a la cultura propia, a pesar de no tener las difusiones del caso en los medios masivos que existen en el país. Pero, como decíamos, hay muchísimos referentes, y paralelamente, obviamente, las referencias también en el canto latinoamericano, que son muchas, que han marcado también la pauta para poder querer a este nuestro continente de manera muy especial, con sus propias características, con sus propias formas de expresión en cada uno de los países donde se desarrollan estas músicas tan hermosas. ¿Y de Argentina qué cantores, cantoras los han emocionado, los han conmovido? Podríamos empezar por decir la gran influencia, algo así como El Papá, es la canción que sería Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Don Chavero. Don Atahualpa ha marcado para nosotros un camino, creemos, maravilloso, con esa mirada y apuesta por la belleza, pero no la belleza por la belleza misma, sino mirando la belleza como sinónimo de justicia. Y creemos que ese es el gran legado que nos deja Don Atahualpa Yupanqui. De igual modo, tantos cultores como Don Sixto Palavecino, por ejemplo, de Santiago del Estero, y su afirmación de la lengua quechua en su zona y las expresiones bellísimas de gatos y chacareras que nos llegaron desde hace muchos años a emocionar tanto. Bueno, los trovadores del Cuyo, cantores del Alba, hay tantos músicos y agrupaciones de antaño como vigentes, la misma negra Mercedes Sosa, que marcó una pauta maravillosa en el canto latinoamericano, en fin, con Cafrune, o sea, el maestro que nos dejó también parte de su sensibilidad y que ha calado mucho, creemos, en la sensibilidad también de los músicos y población del Perú. Para nosotros son referentes importantísimos, la verdad. ¿Y qué es Por No Quedarme Callado? Por No Quedarme Callado es la reciente publicación que, bueno, que me tocó realizar, que pude realizar, de una compilación de décimas, precisamente, que fueron hechas con ese objetivo, con el objetivo de no quedarse callado. un poco la justificación de esa publicación es un libro de décima titulado Por no quedarme callado, donde trato de abordar un conjunto de temáticas que tienen que ver con el contexto sociopolítico y cultural del Perú en estos últimos momentos que hemos vivido. Pero también trata de abordar algunas temáticas de la vida misma, de la cotidianidad y también descripción de algunos paisajes urbanos, sociales, en el país, el Perú, donde es necesario alzar una voz siempre respecto de lo que lo agrede, lo aqueja o le afecta, muchas veces por personas que aprovechándose de la confianza conferida, saquearon al país, lo ultrajaron, lo mintieron y hasta agredieron incluso la vida misma de sus poblaciones desde el poder conferido, traicionando la confianza depositada. Entonces, Por no quedarme callado trata de ser una pequeña voz de inconformidad, creo, necesaria para poder crecer con sentido crítico, andar con sentido crítico y no quedarnos callados cuando es justo decir algo. Gracias por esa pregunta. ¿Estas décimas tienen música? No, pero no han sido pensadas como música, pero le puedo contar unas anécdotas maravillosas. Hay músicos argentinos que ya han venido musicalizando algunas de ellas y algunos peruanos que viven aquí en Argentina. En algún momento estamos en Lima y alguien me mandó el mensaje, un video, porque había reconocido las letras de unas décimas que estaban siendo cantadas por un muchacho en el metro aquí de Buenos Aires. Ese, yo reconozco esta letra y me envié el video y era un muchacho peruano que vive en Buenos Aires ya hace mucho tiempo y que se gana la vida tocando en el metro, que le había puesto música precisamente a la décima Por no quedarme callado, que lleva ese título, y algunas otras que tienen que ver con la forma de entender la tradición de la música en el Perú. Hace poco escribí una décima de respeto al agua, que es algo urgente en nuestros países, el respeto al agua, y un músico charanguista, Pilo García, de Buenos Aires, creo que vive en Aedo, tuvo a bien colocarle una música preciosa, así es que hay como una especie de hermandad ahí entre un espíritu de un corazón argentino y esas décimas que fueron hechas en el Perú. Y es una forma de hermanarnos, de ir juntando corazones para objetivos comunes. Se está dando poco a poco, digamos. Muchísimas gracias, Henry Guevara. Un abrazo grande a todos los cholos, conjunto peruano. Muchas gracias. Y bueno, ya nos estaremos viendo y mucha suerte y arriba. Arriba Latinoamérica, muchas arriba gracias. Perú. Arriba Latinoamérica, arriba Argentina, arriba Perú y arriba el gremio de trabajadores docentes, y que se logren conquistar las mejores condiciones de vida, la dignificación de la vida misma de los trabajadores de la educación en la Argentina. Creemos que es el motor precisamente para la dignificación de la patria. Nuestro abrazo a todos ustedes, hermanos, nuestra solidaridad en estos momentos, y agradecemos este enlace. Fuerte abrazo para todos ustedes. Igualmente, abrazo grande. Abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Sagrada unción de la altura, mítico espejo de sol. Los rostros de arrebol se dibuja tu alma pura, lecho de luz, de ternura, hamaca de las estrellas, regazo donde destella la silueta de la luz. De la noche un día de cuna, del amor que acude a ella. Serena laguna. Urgente, fuerte en el río. Caudal alegre o sombrío. Arteria de llano y puna, vertida como ninguna, en las manos del sombrero, saciando la sed de obrero, campesinas y señores, de ronderos y bribones. Que te agreden por dinero. Esto fue Canto Maestro, emisión 645. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sustento de la existencia, madre de todas las vidas. Por tus hijos agredida, con usurera inconsciencia, perdónanos la indolencia, en nombre del que reclama, de quien te cuida y exclama, desde su día. Pobreza, y que en sus voces te reza, oh madre agua, Yacumama. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 13 a 14 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.